Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Os vamos a acompañar en esta tarde de jueves, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Hoy nos acompaña el sol también, en esta tarde un tanto soleada. Os vamos a dejar en incógnita el programa y según va pasando la tarde y el programa, os desvelamos esa incógnita o incógnitas. Hoy 4 de febrero del 2016. Os van a acompañar aquí desde los estudios de Radio Crash, Renato y quien nos habla, Pilar. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Los acordes de Mozart, que nunca viene mal escuchar a Mozart. Os vamos a hablar de un carnaval, del Carnaval de Venecia. Thank you. El Carnaval de Venecia es único en el mundo y su tradición se remonta al siglo XI, aunque no se declaró festividad pública hasta dos siglos después, hacia el siglo XIII. Y el Carnaval de Venecia alcanzó su máximo apogeo en el siglo XVIII. Y durante siglos fue la vía de escape de los ciudadanos para evadirse del gran control del gobierno veneciano. Y estuvo prohibido muchísimos años, quizás demasiados, el Carnaval de Venecia. Y bueno, pues se recuperó no hace tanto, en 1979. Y es uno de los puntos turísticos más importantes de Italia, por supuesto, Venecia, todo el año. Si todo el mundo debería ir alguna vez a Venecia en su vida, ver amanecer y oscurecer en Venecia no se puede comparar con nada. Y durante el carnaval recibe multitud de visitantes, de turistas, con este motivo. Desde el pasado día 23 de enero hasta el 9 de febrero, ahí es nada, días y días de carnaval, y recomiendan ir muy abrigado porque está pues cerca de los Alpes, ya sabéis, Venecia. Thank you.

or too tired to say I want you. She's always a lady, just like a lady should be. But when they turn out the lights, she's still a baby to me. 'Cause when we get behind closed doors, when she lets her hair hang down, and she makes me glad that I'm a man, oh, no one knows what goes on behind closed doors. Behind closed doors. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Ain't got no shoes, country boy. Ain't got no blues. Well, you work all day while you want to play in the sun and the sand with a face that's tan. But at the end of the day, when your work is done, you ain't got nothing but fun, country boy. Don't owe no bills, country boy. Ain't got no ills. You get a wiggly worm and then you watch him squirm while you put him on a hook and then you drop him in the brook. And if everything's gonna turn out right, you're gonna fry fish tonight, country boy. You're lucky free, country boy. I wish I was you and you was me, country boy. You got work to do, country boy. In the morning dew, you gotta cut all the weeds, you got to plant the seeds. There's many a row, you know you gotta hoe. But when it's quitting time and your work is through, there's a lot of life in you, country boy. Got a shaggy dog, country boy, up a holler log. Well, it comes in a run when you pick up your gun. You get a shell or two, and with your dog and you, when you get your rabbit, you'll skin his hide. He's gonna be good fried, country boy. You got a lot to lose, country boy. I wish that I was in your shoes. Seguimos en Radio Crash. Mule train, ah-ha! Mule train, clippity-clopping over hill and plain. Seems as how they never stop. Clippity-clop, clippity-clop, clippity-clippity, clippity-clippity, clippity-clopping along. There's a plug of chawbacky for a rancher in Corona, a guitar for a cowboy way out in Arizona, a dress of calico for a pretty Navajo. Get along, you, get along. Mule train, ha, ha. Mule train, clippity-clopping along the mountain chain. Soon they're gonna reach the top. Clippity clop, clippity clop, clippity clippity, clippity clippity, clippity clopping along. There's some cotton thread and needles for the folks away out yonder, a shovel for a miner who left his home to wander, some rheumatism and pills for the settlers in the hills. Get along, mule. Clippity clop, clippity clop, clippity clippity, clippity clippity, clippity clopping along. There's a letter full of sadness and it's black around the border. A pair of boots for someone who had to make the order. A Bible in the pack for the Reverend Mr. Black. Get along. Bueno, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico Fernando Guerra, que hoy viajamos a... A Madrid, viajamos a Madrid. ¡Ah! Me gusta, bueno, siempre todos tus viajes, pero Madrid especialmente. Adelante. Pues no vamos a pisar siquiera la capital. Me da igual, me da igual, me da igual. Nos vamos de catedrales. Mira tú. ¿Cuántas catedrales hay en Madrid? Dirá todo el mundo una, la de la Almudena. Pues no, hay más. No, hay pero más, durante más. Un tiempo, mientras que estaba en obras la Almudena, era la Catedral de San Isidro. Perfecto. La que es iglesia. ¿Ves? La ¿cómo que, me lo sé? Siempre la estás. Pero hay otra. Todavía hay otra. Ya, en la, ya. En la ciudad, ¿eh? Eso lo dejo para ti. No te lo voy a decir. Pero no vamos a hablar de esa. Fíjate, hay otra que se llama la del Redentor, que pertenece a la Iglesia Española Reformada Episcopal, los protestantes, que se construyó en 1883 y mira por dónde está, en la calle de la Beneficencia, el número 18. Es mucho más modesta. Y hay otras dos, al menos, bueno, hay tres, en la comunidad, en la provincia de Madrid. Una es Santa María Magdalena, en Getafe, y hay otra que con el nombre de Justo, hay dos, con el nombre de Justo. Una está en Alcalá de Henares y está dedicada a los santos Justo y Pastor. Y otra está en Mejoradas del Campo, y está construida, que está construyéndose por Justo Gallego Martínez, que es el personaje del que vamos a hablar hoy y del lugar. Mejorada del Campo, como su nombre indica, era un poblachón manchego que tenía una vida rural hasta que la expansión de Madrid lo absorbió totalmente y lo convirtió en una ciudad dormitorio como Velilla de San Antonio y como tantos y tantos pueblos que estaban próximos a la capital y que han estado ya han quedado engullidos. Pero bueno, para centrarnos en el tema que nos ocupa, hay que decir que si uno se acerca a la calle, precisamente, mira tú qué nombre, ni más ni menos que la calle Antonio Gaudí, es decir, el gran constructor moderno de catedrales, pues ahí un hombrecillo modesto, Justo Gallego Martínez, que nació el 20 de septiembre de 1925, construyó a puro huevo, está construyendo, porque tiene 91 años y todavía lo visité hace poco, está construyendo un pedazo de catedral, pero un pedazo de catedral. Y si no, vayan ustedes a internet y verán. Una catedral con una cúpula de 40 metros de altura, con sus propias manos. Bueno, vamos a hablar de Justo Gallego. Él nació allí, en Mejoradas del Campo, el 20 de septiembre de 1925, tiene 91 años, y a los 27 quiso ingresar como monje en el monasterio soriano de Santa María de Huerta, pero se fue sin hacer los votos porque pilló la tuberculosis en 1961. Entonces, en unos terrenos que había heredado de los padres, empezó a construir una catedral sin el respaldo de la Iglesia Católica, solamente movido por su fe. Yo, que no soy creyente, pero creo en la gente, bueno, quiero decir en las personas, creo en Justo Gallego, porque Justo Gallego es de esos santos que andantes, esos que todavía andan, como cuando hablamos de Gandhi y de alguno así, ¿no? Porque en él se personifica el triunfo de la voluntad, de la fe y del bien. Él dice que su catedral la hizo por la fe en Cristo, dice que es lo más maravilloso. Es un poco ingenuo también hablando, ¿eh? Y la dedica a Nuestra Señora del Pilar. Lo hizo casi todo, prácticamente solo. Alguna vez le ayudaron a algunos de sus 6 sobrinos, algún eventual voluntario. Yo estuve un día entero de mis vacaciones ahí ayudándolo, a pesar de que, repito, no soy creyente, pero quería conocer esa experiencia y ver y profundizar en su forma de entender la vida y en cómo se acercaba la gente a él y él a la gente, siempre desde el cariño y desde la delicadeza. Lo veía trepar a los andamios con 90 años y seguir haciéndolo. Y entonces, alguna vez, pues financia el trabajo, alquilando o vendiendo un terreno de los que heredó, y donaciones que recibe de cuando en cuando y de todo el mundo. No hay planos ni proyecto, porque dice que lo tiene todo en la cabeza. Cuando el Colegio de Arquitectos quiso visar la obra, porque podía ser peligrosa, dijeron que estaba perfectamente construida, que no había hecho una cuenta porque es casi analfabeto, porque el hombre tuvo que abandonar los estudios cuando la guerra civil. Tampoco tienes conocimientos especializados en albañilería ni en arquitectura. Y él dice que lo fue aprendiendo todo a través de libros sobre catedrales y castillos. Y él me llegó a confesar que le gustaba mucho el románico, pero su estilo no es románico, el estilo de la catedral es eclecticismo, tiene un poco de todo, tiene un poco, es muy naif, tiene un cierto mal gusto en la descripción de las vidrieras, es todo como muy ingenuo, muy naif, muy muy primitivo y a la vez muy grandioso por la simplicidad de la fe que lo anima. La mayor parte de los materiales de construcción son reciclados, porque utiliza tanto materiales desechados de las constructoras, hay una fábrica de ladrillos ahí cerca que le da lo que le sobra, y por ejemplo, para hacer las columnas utilizó como moldes unos bidones de gasolina que estaban viejos, y utiliza como polea ruedas de bicicleta que él va cogiendo por ahí. Lo ves ahí a lo lejos siempre con su guardapolvo azul, porque es hiperactivo, no para, con una bufanda roja y un gorrito rojo peculiar, es una indumentaria que destaca mucho dentro de la obra. Tiene coches aparcados dentro, porque es inmenso el templo, claro, es un templo tremendo. Se ve desde muy lejos ahí en Mejorada. En 2005 hice un anuncio para Aquarius, por el que cobró 30.000 euros por ceder la catedral para un rodaje que duró 3 días y participó él también ahí. Y él mismo vive ahí en una pequeña habitación en el propio templo, muy modestamente. Y dice el que lo hace porque primero es servir a Dios, luego al prójimo y por último a mí mismo. Y entonces él cuando le pregunté, ¿por qué empezaste a hacer la catedral? ¿Cómo te arreglaste? Dijo, bueno, pues que yo leía los libros en que había en latín, como podía. Y ¿cuánta gente viene? Y dice, bueno, en verano vienen como 2.000 personas, muchos son estudiantes que vienen a colaborar, sobre todo extranjeros. Dice, porque aquí no tiene nadie que te ayude. Yo lo hice 2 veces en invierno. Y los 2 días que estuve con él, en 2 ocasiones, estuve ayudándolo solo, ahí de voluntario, cargando material. Y tuvo su momento de gloria, que él nunca quiso, porque Discovery Channel en el 2006 le hizo un documental de 3 minutos, donde él explica, y lo pone a veces ahí en una especie de televisión antigua que tiene, de las de, no de las de plasma, de las de tubo, lo pone ahí el vídeo, un vídeo de estos antiguos, y se ve las visiones que dice que tiene poca experiencia con la ingeniería y arquitectura, pero dice que con la fe que todo se consigue y que la fe es el motor de su proyecto. Y es curioso porque no hay líneas rectas, incluso las esquinas son redondeadas. La cripta dice que, y cuando yo le pregunté, justo tú ya, por mucho que trabajes y estés bien de salud, ya te vas a morir pronto, ¿te vas a entrar en la cripta? Dijo, no, la catedral es para la Virgen, yo quiero ir al cementerio como todo el mundo. No, y lo decía de verdad, no era falsa modestia. Él no se consideraba digno de estar enterrado en la cripta de su propia catedral. Vuelvo a repetirlo, es en Mejorada del Campo y lo está construyendo San Justo Gallego Martínez. Pues muy interesante, y nos remitimos a ese dicho que dice, querer es poder. Exacto. Bueno, Fernando, muchas gracias y hasta el próximo jueves. Exacto, hasta el próximo jueves. Chao. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, y con esos viajes y esos relatos que nos trae cada jueves Fernando Guerra. Bueno, pues continuamos aquí con el programa Relieves. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. When troubles surround us, when evils come, the body grows weak, the spirit grows numb. When these things beset us, he doesn't forget us. He sends down his love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure sweet love, a sign from He searched for land. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but wasn't forgotten. God sent him his love, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure sweet love, a sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure sweet love, a sign from above, sign from above, on the wings of a dove. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ahora hablaros de George Catlin. Cuando en 1828 una delegación de jefes de varias tribus visitó Filadelfia con sus magníficas, bueno, con sus increíbles vestimentas y pinturas, George Catlin había abandonado ya una corta carrera de abogado y comenzado, su actividad como pintor autodidacta. Decidió entonces consagrar su vida a conocer y documentar visualmente a las poblaciones de Norteamérica, con el fin de crear un museo de pinturas y objetos que fueran testimonio de su cultura. Su interés procedía de la infancia, desde que con 10 años de edad una familia Oneida llegó a la granja donde vivía en busca de un tesoro enterrado cuando la tribu habitaba esas tierras. Entre 1830 y 1836, Catlin hizo 5 expediciones en las que visitó 48 tribus, realizó 310 retratos al óleo, 200 escenas ceremoniales, de danzas, caza del búfalo, entre otras. Tuvo que adaptarse al pequeño formato y a técnicas de campo, como pintar con capas muy finas para evitar que se cuartearan las telas enrolladas y poder terminarlas después en su estudio de la ciudad. Los grandes jefes y los miembros más influyentes de las tribus aceptaban posar para él con todos sus símbolos de poder. El resultado fue su famosa Galería India, algunos de cuyos retratos se presentan por primera vez aquí en este país, en España, en la exposición que se puede ver en el Museo Thyssen. Esta exposición, junto a un conjunto de escenas que muestran la importancia que tenía para ellos, para esas tribus, el búfalo, en su cultura considerado un animal sagrado, Tatanka, el que nos posee, les proporcionaba todo lo necesario: alimento, vestido, calzado, construcción de tipis, canoas y armas, entre otras muchas cosas. Y estas obras que prestadas por el Museo de Arte Nacional Americano de Washington, forman parte, como os decía, de esa exposición que bajo el título La ilusión del lejano oeste se puede ver en el Museo Thyssen. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, aquí acompañándonos en esta tarde. Y ahora vamos a hablaros del lobo aullador, pero vamos a ver si podemos escucharlo antes. Oh, Seguimos en Radio Crash. Bueno, pues os decíamos que el lobo aullador es uno de los músicos más influyentes de la historia. ¿Y por qué os hablamos de él? Pues porque una exposición de retratos en Lavapiés recuerda su figura. Ya su presencia física, bueno, pues imponía bastante porque medía casi 2 metros. Y, bueno, y la armónica se perdía casi en esas manos. Y hijo de, o vamos, sus padres se dedicaban a plantar algodón. Había sido granjero en los años 30 antes de ser uno de los primeros afroafricanos en emigrar a Chicago. Le llamaban Howling Wolf, lobo aullador, porque su abuelo le decía que si se portaba mal vendrían unos lobos aullando para buscarlo. Bueno, dicen que era rival de Moody, se convirtió en uno de los bluesman clásicos de los años 50 y fue posteriormente versionado y bueno, por Jimi Hendrix, Rolling Stones, The Doors, entre otros. Aunque dicen que la madre siempre rechazaba su música pensando que era la música del diablo. I know. Seguimos en Radio Crash y hablando del lobo aullador. Nos dicen que era gigantesco en todos los sentidos. El músico falleció en 1970, un 10 de enero, como David Bowie. Pero dicen que todavía de su muerte se recuerdan muchos, muchos aullidos. Entre ellos está el artista estadounidense afincado en este país desde hace 30 años, vamos, aquí en España, Mark Howe, que ha realizado una serie de retratos que le homenajean al lobo aullador y que están expuestos en el Centro de Literatura Aplicada Función Lenguaje Doctor Fourqué, 18 hasta finales de febrero. Se puede ver esta exposición. Cuando Wolf cantaba, la gente no sabía si era un animal, qué demonios era eso, cuenta Howie, que recibe ataviado con un sombrero de cowboy y un pañuelo de calaveras al cuello. Era una bestia escénica, dice, y su forma de moverse influyó en artistas posteriores como Mick Jagger, bueno, entre otros. Led Zeppelin. Y la exposición recoge retratos al óleo de Wolf tomados, por ejemplo, de conciertos, bueno, pues en América, en el 64. Un concierto Folk Blues Festival para, bueno, y también escenas de la vida de los bluesman de la época, como los destartalados clubs de Chicago o las fiestas campestres de Delta del Mississippi, lugar del que huían víctimas de un régimen de semiesclavitud. Uno de ellos recrea una leyenda rural que conocemos por otro artista, Robert Johnson. La imagen del guitarrista que se cruza con el diablo en un cruce de caminos y este le revela sus secretos de la guitarra. Y vamos a escucharlo. I'm a tail drag. I'll wipe out my tracks. When I get what I want, I don't come sneaking back. The mighty wolf making a midnight creep. Oh, and the mighty wolf come along, dragging his tail. He done stole somebody's dog. I'm a tail drag. I'll wipe out my tracks. El Lobo Hallador, su música. Es bueno que le decía que. Alguien decía que le salía de las entrañas, y es cierto. Bueno, Chester Arthur Burnett. Bueno, 1910. 1976, como os decíamos, que fallecía. Y el Lobo Aullador fue un músico afroamericano, como os decíamos, cantante de blues, guitarrista y armonicista, con una voz y una presencia física muy características. Y nos apetece seguir escuchando, ¿no creéis así?, aquí en Radio Crash, a esta gran voz, a este gran hombre del blues. Well, I'm finna put you way down in the woods. Hey. your heart gonna be broken when I walk away. But don't let nothing worry you, baby. I'll be back someday. Good friend, have to part some. Lobo aullador. Bueno, uno de los principales artistas del blues eléctrico. Y vamos a seguir escuchando, nada mejor que escucharlo. Hacía tiempo que no lo escuchábamos, además. They don't like the blues, but you're wrong. See, the blues come from way back, and I'm gonna tell you something again. The things that's going on today is not the blues. It's just a good beat that people is carrying. But now when you come down to the blues, I'm gonna show you how to play the blues. Now you just sit here and watch, man. A banjo man, I am a banjo man. Well, the men don't know little girls understand. Good morning. When the rooster crows, something telling me you better get up and go. I am a banjo man. I am a banjo man. Well, the men don't know. Little girl, understand. Come home, you ain't talking to me. called chicken anybody ever seen? Ah, yeah, a backdoor man. I am a backdoor man. Well, men don't know. Little girls understand. Understand. Judge by pride. Don't take him down. I'd rather be dead, sleeping in the ground. Hurt me when you come home. Tell you the truth. Anybody ever see? I am a backdoor man. Well done, men don't know. Little girl already understand. Understand. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, escuchando al Lobo Aullador. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y escuchando al lobo aullador. Tonight, down on the killing floor. Lobo Aullador, esa voz que decían que lo removía todo. If you're a long way from home, can't sleep at night, grab your telephone, cause something ain't right. That evil, evil is in your home. I'm just warning you, brother, you better watch your habits. From home, can't sleep at night, grab your telephone, cause something wrong. That's evil, evil is in your home. I'm telling one of you, brother, you better watch your habit home. El Lobo Aullador, uno de los músicos del blues más importantes y más influyentes de la historia. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual del Ateneo Obrero de Gijón, de la calle Covadonga, sito en la calle Covadonga número 7, primero. Sí. Hola, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Adelante con esas actividades que nos informas del Ateneo. Sí, sí. Mira. Bueno, por un lado hay que dar cuenta de la finalización de la semana del Aula Popular José Luis García Rúa, una semana larga de actividades dedicada este año al tema de refugiados, que se hace todos los años, que va por 20 ediciones, en la que colaboramos varios colectivos, entre otros el Ateneo Obrero de Gijón, y que, bueno, se y Radio Crash. Sí, efectivamente, Radio Crash. Entre también. Otros, vale. Sí, sí. Nada, un inciso y, solo. Y, bueno, que como sabéis, pues se hacen en torno a la figura de José Luis García Rúa y bueno, que siguen teniendo un éxito considerable. Este año estamos también de asistencia, ¿no? Sí. ¿Eh? Yo, bueno, como estuve enferma no pude asistir sí. a nada, pero esto es lo que hay. Sí, pues eso. Pero bueno, eso ya fue... Pero ya nos lo contaste, sí. Interesante, pero ya pasó. De lo que en lo que estamos todavía. Estamos también todavía en otras jornadas, que son las de homenaje a Eleuterio Quintanilla, con motivo de cumplirse... el pasado mes de enero, el 50 aniversario de su fallecimiento en Burdeos, en el exilio. Estas actividades, bueno, aparte de lo ya pasado, lo que queda es un par de actividades. El miércoles próximo, 10 de febrero, va a haber una conferencia aquí en el local social del Ateneo Obrero de Gijón sobre Eleuterio Quintanilla, biografía de un líder anarquista, que la hará el profesor de educación secundaria y especialista en la vida y obra de Eleuterio Quintanilla, Jesús Jerónimo Rodríguez. Y finalizan con el jueves 18 de febrero con una proyección de películas en el Centro Municipal de La Arena. Esta es una actividad que coordinó la Sociedad Cultural Gesto, otra de las entidades que integran el Comité de Coordinación de las Actividades de Eleuterio. Y son dos películas de tinte anarquista hechas en la Guerra Civil en el año 37 por el servicio de propaganda de la CNT, y bueno, muy muy interesantes de ver. Y estas, con estas actividades cerraríamos el ciclo de también de homenaje a Loterio Quintanilla, al cual también estamos muy satisfechos porque pudimos contar aquí con la familia, hacerles un reconocimiento. Se lo hizo la ciudad de Gijón oficialmente, el ayuntamiento, y bueno, en ese sentido creemos que personas como Loterio Quintanilla merecen un respeto y merecen ser recordadas por todos aquellos que les podamos haber conocido su trayectoria y conocidas por aquellas otras personas que a lo mejor no conozcan su vida y obra y que encarnó unos valores todavía plenamente vigentes a día de hoy, ¿no? Y luego, pues, tenemos actividades previstas como el inicio del campeonato de ajedrez por equipos, en el que participan los equipos de la Ateneo Aurora de Gijón en diferentes categorías, y que esto va a ser los sábados. Es una liga cerrada en Asturias, entre equipos asturianos de ajedrez que compiten entre sí, bueno, pues por establecer una clasificación en el ranking asturiano, ¿no? Y después, bueno, pues ya iremos desgranando otros días, pero nos queda que hablaremos en la próxima sesión de las jornadas de Astura, que hacemos en colaboración con la Asociación Astura en torno a la difusión de la cultura tradicional, que es el tercer martes de cada mes. Y también tenemos, ya puedo avanzar, aunque entraremos más a fondo en su momento, el viernes 26 está prevista la presentación de 1934, El cielo por asalto, que es un cómic editado por una editorial de cómics de Andalucía, Carmona en Cómics, y que cuenta con los dibujos de Adrián, un dibujante, un joven dibujante asturiano, ¿no? Interesante. Bueno, yo creo que eso es lo que... Vale, que o sea que... vuelvo al ajedrez, que decías que se inician unas jornadas... El ajedrez es el campeonato de... El campeonato, esto, de sí. De Asturias. De ajedrez, los sábados. O sea, que todos los sábados. Sí, todos los eso sábados. Eso quería concretar. Eso es. Bueno. Y tiene, bueno, es un campeonato cerrado en la medida en que los equipos... Sí. Bueno, como en cualquier liga de cualquier otro deporte, pues hay unos sí. equipos. El Ateneo Obrero de Gijón tiene varios en diferentes categorías y, bueno, se compite con otros equipos de Asturias. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Y seguiremos hablando, porque el jueves pasado no pudimos, pero bueno, yo estuve ahí enferma y demás, y no se hizo programa, pero bueno. Retomamos, para toda aquella, yo sí diría, ya que comentas eso, para toda aquella persona que a lo mejor no nos pueda ir los jueves, nosotros tenemos abierta nuestra web de Ateneo de Gijón, y en ella pues tenemos el calendario de actividades que vamos actualizando según vaya surgiendo. Entonces, cualquier puesta al día la pueden consultar en nuestra web y en nuestro blog. Vale, muy bien. Pues nada, gracias y hasta el próximo día. Gracias, Osa. Hasta luego. Hasta luego. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8-12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all their children, all of their names, in every handout in every town. Every lock, it ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone. got no cigarettes. I've got 2 hours of pushing Budweiser and 8x12 four-bedroom room. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailers for sale or rent, rooms let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Elijah was putting in the good, standing by the door. He fell in love with Indian maid or an antique store. Elijah, young old boy. Well, he stood there and said he never let it show. Hoped he could never answer yes or no, no, but no. Poor Rose Elijah never got a kiss. Poor Rose Elijah, he don't know what he missed. Is it any wonder that his face is red? Elijah, but that poor old buddy. He always wore his Sunday feathers and held a Tommy Hawk. The maiden wore cuffies and brazen hope someday he'd talk. Elijah just stood there, said it's only as can be. Cause his heart burns of an old pine knotted tree. Poor old Elijah never got a kid. Poor old Elijah, he don't know what he meant. Is it any wonder face to the red, Elijah, with that poor old wooden head. Well, then one day a wealthy customer called the Indian maid. The girl so far away, he would walk a line to stay. Elijah, young boy, stood there, said he never. Cause he could never answer yes or no, no, but poor old Elijah never got a kid. Poor old Elijah, he don't know what he meant. Is it any wonder that his face is red? Elijah with that poor old wooden head. Oh, yeah. Oh. Seguimos en Radio Crash. Y ahora hablaros de una exposición que se puede ver hasta el 7 de febrero bajo el título De Puertas Adentro, de Maribel Gijón, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Y Maribel Gijón presenta sus fotografías a través de una serie de 21 imágenes. Una obra muy personal, nos dicen, realizada desde la parte más íntima, dice, de su sentir. La serie cuenta la historia de esos momentos de crisis vital en los que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra existencia, donde la salida se nos hace lejana y nos cuesta llegar a ella. aunque esté ahí, dice ella, esperándonos. Una exposición que se puede ver, como os decía, en el antiguo instituto. Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send me the pillow that you dream on. So darling, I can dream on it too. Each night while I'm sleeping, oh so lonely, I'll share your love in dreams that once were true. So send me the pillow that you dream on. So darling, I can dream on it too. I've waited so long for you to write me. But just a memory's all that's left of you. So send me the pillow that you dream on. So darling, I can dream on it too. Clear, oh, where do you go? Where come here. I don't like complaining, and I could use a rest, but my sofa and chair just got repossessed, and my pride is the next thing I fear. Oh, where do I go? Where do I go? Where do I go from here? Tell me, where do I go? Where can I go? Where can I go from here? Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Tears on my pillow each morning, I cry when I dream about you. When I should be sleeping, I just lay there weeping, wondering if you're weeping too. I'm trying so hard to forget you, that's not so easy to do. With tears on my pillow each morning, tears that I've shed over you. We were so happy when love lingered on, back in the sweet used to be. Now I'm so lonely because you are gone, leaving a sad memory. Tears on my pillow each morning, I cry when I dream about you. When I should be sleeping, I just lay there weeping, wondering if you're weeping too. I'm trying so hard to forget you, but that's not so easy to do. With tears on my pillow each morning, tears that I've shed over you. Seguimos en Radio Crash. Thank you. gonna do we, oh bimbo, bimbo? Does your mommy know that you're going down the road to see a little girlie, oh? Bimbo is a little boy who's got a million friends, and every time he passes by, they all invite him in. He'll clap his hands, sing and dance, and talk his baby talk. With a hole in his pants and his knees sticking out, he's just big enough to walk. Bimbo, bimbo, where you gonna go, we oh? Bimbo, bimbo, what you gonna do, we oh? Bimbo, bimbo, does your mommy know that you're going down the road to see a little girlie, oh? Eyes that light up like a star, and the way to light them up is to buy him candy bars. Cracker Jack and bubble gum will start his day off right. All the girlies follow him just to beg him for a bite. Bimbo, bimbo, candy on your facey, oh bimbo, bimbo, chewing on your gummy, oh bimbo, bimbo. Everybody loves you, little baby bimbi, oh. You never catch him sitting still, he's just a roving kind. Although he's just a little boy, he's got a grown-up mind. He's always got a shaggy dog a pulling at his clothes, and everybody calls to him as down the street he goes. Bimbo, bimbo, where you gonna go, we oh? Bimbo, bimbo, what you gonna do, we oh? Bimbo, bimbo, does your mommy know that you're going down the road to see a little girlie, oh? Bimbo, bimbo, bimbo. Seguimos en Radio Crash. Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. I love you. I honestly love you. You don't have to answer, I see it in your eyes. And maybe it was better left unsaid. This is pure and simple, and you must realize that it's coming from my heart and not my head. I love you. I honestly love you. I love you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Breves momentos va a dar por finalizado el programa por hoy. Relieves. Relieves que hoy hemos hablado del carnaval de Venecia y de aquello de que nadie debería perderse en Venecia. Vamos, en cualquier época del año, pero al menos una vez en la vida hay que viajar a Venecia. Pero si es en el carnaval, bueno, pues mucho mejor. Muchos días de diversión. Para el que le guste el carnaval, claro. A los que no les gusta, pues eso es otra historia ya. Os hemos hablado de George Catlin. De esa exposición que nos traslada al mundo indio-americano con esas pinturas y demás que nos muestra esa cultura india. Y del lobo aullador, un músico de la historia del blues, uno de los más grandes. Hemos vuelto a escuchar su música, que bueno, su voz, su armónica, que hacía tiempo que no escuchábamos al lobo aullador. Con motivo también de esa exposición que se puede ver fotografías de sus conciertos y de su vida cotidiana. Y también hoy hemos viajado con Fernando Guerra a Madrid. Luis Pascual nos hablaba del Ateneo, de todas esas actividades que el Ateneo organiza constantemente o seguidamente. Y de ese torneo de ajedrez, de ese campeonato, mejor dicho, que comienza el sábado, que a partir del sábado, todos los sábados, y mucha música, parte del blues, hemos escuchado a Mozart también, bueno, lo estamos escuchando de fondo, por si alguien no lo ha identificado, también música country, música de películas, de cine. Y todo esto pues ha conformado el programa Relieves por hoy. Y el jueves que viene, más. Hay que ir a los museos, acordaros. Museo Casa Natal de Jovellanos, Museo Barjola, Museo Nicanor Piñole, Evaristo Valle. Todos esos museos. Entre las galerías de arte también. Decía que eso y mucho más, bueno, pues ha conformado el programa de hoy. Bueno, eso y mucho más no conformarán los próximos programas. Bueno, que estamos aquí con visitas y demás. Y nada, os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.